girocama, ¿no? Que es, se trabaja, digamos, a cama caliente, se le da el alta lo antes posible, y si no hay que derivarlo, porque no hay posibilidades. Muchas veces las camas de la guardia están absolutamente desbordadas. Bueno, eso impacta terriblemente en la calidad de atención, aparte de la imposibilidad de acceder a la salud. Reportó para el Informativo Regional Cintia Medina desde FM Moreno, esta radio recuperada. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. Ahora nos vamos hasta José Cepaz, porque la 107.3 nos informa que también en el marco del paro nacional de la CTA se adhirieron los trabajadores del Hospital Mercante. Esta semana se llevó un paro en este hospital de la provincia de Buenos Aires, ubicado en José Cepaz, y la medida afectó al Hospital Domingo Mercante. Desde FM Tincunaco dialogaron para conocer la situación con la enfermera Claudia, que contó las dificultades por las que atraviesa el centro médico. Desde la 107.3 informa Carlos Delmas. Esta semana, en el marco de paro de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, nos acercamos hasta el Hospital Domingo Mercante en José Cepaz y nos encontramos con la enfermera Claudia, que nos cuenta la situación del hospital provincial. También a veces existen los insumos, pero existe más la voluntad de parte del personal médico. Convengamos que, por ejemplo, vos vas, le decís al médico, hay un paciente que está obstruido, que espere, te dice. Vos sabés que ese paciente, si no está en hipoxia, si no tiene un ingreso de oxígeno, ese paciente va a terminar intubado y ese paciente puede terminar muriendo. ¿Entendés? Uh-huh. Falta compromiso profesional. Además de destacar la falta de inversión del Estado y la falta de compromiso de algunos profesionales, Claudia propone algunas medidas para mejorar la atención del hospital. El tema presupuestario, el tema de la infraestructura es muy importante, tema de las camas para que los pacientes tengan acceso. Y sería muy bueno tener un hospital, ya que son al de agudos, tener un hospital oncológico, ¿no? Tanto pediátrico como de adultos. Estaría muy bueno para la gente. Hay mucha gente que sufre un cáncer y, bueno, tiene que viajar hasta el María Curie, hasta el Rojo o cualquier otra zona para poder atenderse. No, si vivimos en José Cepaz, tenemos un hospital hermoso que puede funcionar perfecto. Tenemos una atención gratuita, que no pasa en los otros hospitales. En el último año y medio, el hospital viene sufriendo un marcado vaciamiento. Informó para el Panorama Regional de Noticias, desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, el lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. De lo que decía Claudia, la enfermera del Hospital Mercante, tenemos que resaltar que por lo general los médicos están muy mal pagos, en estos hospitales, están bastante demandados por el sector privado, que paga mejores salarios, y esto hace también a los problemas estructurales de la salud pública en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Las condiciones de trabajo siempre predisponen mal a los trabajadores para mejorar y garantizar una buena atención en materia humana en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Bien, la tercera información nos llega desde FM La Posta, la 96.5, porque comenzó el Congreso Social, Político, Económico y Cultural de esta ciudad. El viernes 3 de junio comenzó el congreso, que se realiza en Cuartel Quinto, en el predio La Huella. Se presentaron las comisiones y se programó el esquema de las semanas de trabajo. El cierre será el sábado 18 a partir de las 10 en el predio La Huella, que queda en Ruta 24 y Baigorria, Cuartel Quinto. Nos informa desde FM La Posta Eugenia Vázquez. El pasado viernes 3 de junio a las 18 horas en el predio La Huella comenzó el Congreso Político, Económico, Social y Cultural desde Cuartel Quinto. El Congreso será un espacio de debate para los distintos interrogantes de la región, como qué desarrollo queremos, qué respuesta necesitamos impulsar en lo social para nuestra gente, cuáles de estos temas son responsabilidad del Estado, cuáles deben ser protagonizados por vecinas, vecinos y organizaciones sociales. Sergio Evis, de la Mutual del Colmenar, una de las organizaciones convocadas convocantes del Congreso hablaba en la presentación sobre los desafíos del mismo. Otro desafío que nos planteábamos era que no quede en algo localista, digamos, que no es algo que solamente se puede hacer en Cuartel Quinto. Nos parece que es lo importante es poner que esto se puede hacer en cualquier localidad, sea Moreno, sea Cosas de Paz, o sea en cualquier lugar de la Argentina. Y ese era el desafío, y el desafío también es trascender estas dos semanas. La idea es que esto empieza hoy como un lanzamiento, pero la idea es que esto en estas dos semanas se trabaje fuertemente Cuartel Quinto, con el desafío de que los compañeros que nos vayamos animando vayamos haciendo esto mismo en otros lugares, y además de continuarlo en el tiempo acá en Cuartel Quinto. Por su parte, Silvia Evis, de Comunidad Organizada, nos comenta sobre las expectativas de la participación de los vecinos en el Congreso. Y fundamentalmente que los vecinos vengan a la comisión. O sea, que la participación de los vecinos es casi nuestra gran expectativa. Porque la verdad es que si los vecinos no están para poner su palabra y después para impulsar lo que necesitamos impulsar, las cosas se hacen más lentas, más difíciles. Así que mi expectativa es que vengan los vecinos y las vecinas. Discutir temas de interés público y de interés de vida nuestro, y sobre todo que pongamos a rodar otra vez una organización como la que sabemos hacer en Cuartel Quinto, y que volvamos a ser casi ejemplo para otros espacios, territorios y para Argentina. Por último, Flavio Quejereta, de la Escuela de Artes y Oficios del Surco, también hablaba en la presentación del Congreso sobre las expectativas y la importancia del Congreso para la comunidad de Cuartel Quinto. Y expectativas son muchas. Viendo la calidad de gente que está participando desde el inicio, es muy variada, pensamientos muy diferentes y con la idea, digo, de generar una herramienta, como también una producción en la cual hoy nos sintamos partes de esta historia, ¿no? Porque siempre nos tocó ser parte de la historia, como recibiendo las propuestas de gobierno, de educación, de trabajo. Y yo creo que hoy el tener la oportunidad de ser protagonista de esta nueva forma, me siento la verdad con muchas expectativas, porque la verdad que puede ser, llegar a ser un cambio importante. El Congreso trabajará en distintas comisiones como de Educación, Salud, Producción y Trabajo, Cultura y Comunicación, Infraestructura y Servicios Públicos, Infancia y Juventud, Tierra y Vivienda, hasta el 18 de junio, día en el que se realizará el cierre a partir de las 10 horas en el predio La Huella, con las conclusiones y las propuestas trabajadas, con un panel de invitados especiales como funcionarios, dirigentes y militantes. También contará con una feria de experiencias y con un festival cultural con actividades educativas, artísticas y de celebración. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Continuamos con el panorama regional de noticias, esta propuesta de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias del Noroeste del Gran Buenos Aires. La cuarta información nos llega desde esta misma emisora, desde la 90.1, porque comenzó a funcionar el Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Se presentó en el Teatro Leopoldo Marechal el miércoles 1 de junio con la participación de autoridades políticas, judiciales y sociales. Según declaraciones a la 90.1 del flamante presidente, el Colegio de Abogados es la herramienta para traer la justicia a Moreno, informa Fernando Ochoa. Presentación. El Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez ya está en funcionamiento. En el Teatro Leopoldo Marechal, autoridades políticas, judiciales y sociales coincidieron en que el logro permite construir un instrumento para que el distrito cuente con su departamento judicial. No obstante, surgieron las voces que señalaron el acto como una parateada del oficialismo encabezado por el precandidato Mariano Hues. Resultado de una lista de unidad, las autoridades del colegio representan por lo menos tres identidades ideológicas: el peronismo, el radicalismo y un sector independiente. Eduardo Schreider, funcionario municipal en el Departamento de Legales, fue ungido como presidente. Sostuvo en FM Moreno que el Colegio de Abogados es un instrumento para lograr la independencia de los tribunales de Mercedes. El colegio es la herramienta para traer la justicia a Moreno. Es el método de lucha que vamos a tener para conseguir que se implementen los órganos judiciales, cantidad de órganos que fueron creados por ley, a fines del 2006 y promulgado a principios del 2007. ¿Qué pasó? Del 2007 al 2011, 4 años, y no teníamos con qué. O sea, jurídicamente hablando, podíamos movilizarnos si quisiéramos, llevar a la gente, pero nos faltaba la herramienta. ¿Quién pueda peticionar? ¿Quién pueda, si es necesario, plantear acciones legales, acciones de amparo contra esta indefensión que viven los habitantes de la ciudad de Moreno? Las actuales fiscalías que cuenta Moreno dependen de los tribunales de Mercedes. Solo como ejemplo, uno de los sectores que más gana con la centralización mercedina son las empresas que logran resolver sus litigios luego de 10 años. Es una cuestión que hay que analizar en cada uno de los aspectos. Si me preguntás, en mi actividad profesional específica, que es el derecho laboral, y ganó el empleador. Ganó el empleador y perdió el trabajador. Si yo mido que un pleito laboral en Mercedes, nuestra jurisdicción natural, dura 10,05 años en periodo de prueba, y bueno, al obrero no le conviene, al obrero despedido esperar 10,05 años que tramiten sus pruebas. Si no se abre el Tribunal de Trabajo de Moreno, y gana el que no pagó. Yo voy a hacer una repregunta tonta. ¿Puede ser que el empleador sea una fuente de presión permanente para que Moreno tenga el departamento judicial? Pregunto desde la estupidez. ¿Puede ser? Podría ser. No sé si en el caso concreto podría serlo. Podría ser. En un sistema eficiente, pero un sistema ineficiente no hace falta muchas veces presionar. Claro, pero además, la estadística que acaba es Raider. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 10,05 años periodo de prueba. Arregle, le dicen, miren. Hay 10,5... No, arregle. Mire, tiene una alternativa. Venga ahora y arregle, o venga en el 2021 y quizás pueda tener una audiencia después de la cual va a tener una sentencia. Reportó para el Informativo Regional, Fernando Choa desde FM Moreno, Radio Recuperada. Lo que otros medios silencian, suena en el Panorama Regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. La próxima información llega desde FM Tincunaco porque los chicos del pueblo y los jubilados hicieron oír sus reclamos en el marco del paro nacional de la Central de Trabajadores Argentinos, unificando la campaña El hambre es un crimen del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y las 1000 marchas de los jubilados con el paro nacional de la CTA. Se realizó este miércoles una marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Desde José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas participaron los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado. Algunos de los reclamos que se expusieron apuntaron a la situación social que atraviesan los chicos, el 82% móvil para los jubilados y mejoras en las condiciones laborales. Escuchamos el informe de Carlos Delmas desde FM Tincunaco. Jóvenes y ancianos con un mismo reclamo. Unificando la campaña El hambre es un crimen del Movimiento Los Chicos del Pueblo y las 1000 marchas de los jubilados, esta semana se realizó una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. A nivel regional los acompañó la Asociación de Trabajadores del Estado. Charlamos con Marta Reyes, secretaria general de AT General Sarmiento. Eso debería entenderse y debería ser mucha la gente, nietos, yernos, nueras, hijos, que acompañen a los jubilados porque es el camino que van a recorrer. Y como nosotros no nos resignamos a vivir sin calidad de vida, seguimos luchando. Principalmente hoy se cumplen las 1000 marchas de los jubilados. Con el tema de las 1000 marchas de los jubilados, los chicos del pueblo, bajo el lema del hambre es un crimen. También Marta nos cuenta parte de los reclamos que se unificaron y algunos fueron la situación actual de la infancia, el 82% móvil para jubilados y una mejora laboral, entre otros. Sí, hoy una vez más estamos sacando nuestras protestas a la calle, ya que el gobierno provincial sigue sordo y mudo, así que estamos reclamando por el 82 móvil, estamos reclamando por las aperturas de las paritarias. En fin, tenemos muchísimo que reclamar, aumento de sueldo, por condiciones dignas de trabajo, reclamamos la libertad sindical. Para tantos compañeros de antiguos, continúan luchando, que no han bajado los brazos, y sería bueno que los jóvenes tomen ejemplo de esa gente, porque lo que hoy se lucha el 82 móvil en realidad le va a servir a los que todavía nos faltan años para jubilarse. La campaña El hambre es un crimen es un reclamo que lleva 10 años y lo llevan adelante organizaciones sociales que trabajan con los chicos y chicas de todo el país. Informó para el Panorama Regional de Noticias Carlos Delmas desde FM Tincunaco. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. La última información de este panorama regional de noticias nos dicen que comenzaron a funcionar las comisiones del Congreso Social, Político, Económico y Cultural de Cuartel Quinto, las comisiones de Educación, Tierra y Vivienda, Infraestructura y Servicios Públicos, Niñez y Adolescencia, Cultura y Comunicación, Salud, Trabajo y Producción, comenzaron a reunirse en distintas sedes de la localidad de Cuartel Quinto. El objetivo de las mismas es alcanzar conclusiones y propuestas sobre estos temas a tratar para el cierre del Congreso a realizarse el sábado 18. Desde FM La Posta nos informa Eugenia Vázquez. Comenzaron a trabajar las comisiones del Congreso Social, Económico, Político y Cultural desde Cuartel Quinto, Jesús Evi de Fundación Pro Vivienda Social y de la Escuela de Formación El Mordisquito, integrante de la Comisión de Educación, comenta sobre los temas tratados en la misma. Y acá estamos discutiendo el tema de la educación, cómo hacerla más, digamos, de alguna manera más inclusiva y que los espacios de educación puedan ser más... digamos, tenido utilizados por la comunidad y por las organizaciones, y cómo mejorarla para que sea de alguna manera un factor de cambio y no solamente el tema de la educación formal, que solo te forma para tener, digamos, un empleo, sino para transformar la realidad y cambiarla, digamos, para vivir mejor en el barrio. Entonces se trataron esos temas, digamos, como para poder encarar, digamos, una propuesta y un cambio y un trabajo a futuro de seguir haciéndolo. Por su parte, Mariana Canicova, vecina de la toma de tierras 6 de enero, nos hablaba sobre las expectativas de la comisión y sobre los temas que se iban a charlar. Nuestras expectativas en realidad son un poco la de poder juntarnos todos los que estamos en lo que tiene que ver con la problemática de tierras, en las otras tomas, con los nuevos barrios que se empezaron como 18 de julio, Los Cedros, y bueno, poder debatir entre todos, eso de que por ahí todos estamos cada uno en nuestra propia toma o nuestro propio problema, más allá de que cada toma tiene la problemática de muchas familias, bueno, que todos nos podamos juntar, que estamos todos en Cuartel Quinto, aprovechar también que hacer mucho que lo queríamos hacer, aprovechar lo que tiene que ver con el Congreso de Cuartel Quinto, juntarnos todos, debatir y conocer un poco más sobre algunos de nuestros derechos también. Las distintas comisiones que conforman el Congreso Político, Económico, Social y Cultural desde Cuartel Quinto seguirán debatiendo y juntándose en distintos puntos de Cuartel Quinto para poder dar sus conclusiones y propuestas el día del cierre, el sábado 18 de junio, en el predio de La Huella, Ruta 24, Ibaigorria. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio, en José C. Paz, FM Tincunaco, 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta, 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno, 90.1. Llegamos al final de una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, la propuesta de FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco para acercarte las principales noticias de la región, las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias del Noroeste del Gran Buenos Aires. Te acompañamos este viernes 10 de junio, Miguel Ángel Costas en las puestas en el aire, Cintia Analía Medina en la coordinación de piso, en la producción periodística estuvieron Fernando Alfredo Ochoa, Rubén Oscar Bustamante y también Cintia Medina, quien condució, como todos los viernes, a partir de la... ¿Quién condujo? Se dice así, ¿no? Sí, bien, bien, me marcan desde el otro lado que me equivoqué. ¿Quién condujo? Es quien les habla, Martín Augusto Raffo. Nos volvemos a escuchar a las 4 de la tarde, sino como saben, el próximo viernes. Quédense con la programación de la 90.1. Ya llega en segundos nomás Contacto Sur, el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. A las 14, la segunda edición del informativo Farco. A partir de las 14:15 aproximadamente, llegará Fernando Ochoa con Nunca es Tarde. A las 17, repetición de recorte informativo de 19 a 22 latinoamericano. Y a partir de las 22 horas y hasta las 24 llega Al Dorso, un programa sobre la deuda externa que se transmite por decenas de radios comunitarias en todo el país. Desde ya los invitamos a acercarse el próximo 17 a las 10 y, perdón, a las 21 horas al Churqui, porque llega FM Moreno, está de fiesta y lo festeja en el espacio político cultural El Churqui. Ya escucharán los avances en toda la programación de la radio y por supuesto nos encontramos para festejar la construcción de una radio comunitaria en el partido de Moreno. Por mi parte, muchas gracias. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde Saratilio y José C. Paz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.